las bellas adicciones, pero sin recaídas. Cuando me acuerdo las cosas que quería, el pecho se me enciende entre mil almas frías. Es un momento tenso, plagado de agonía, cosas paralelas, un chiste o ironía. Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, no sé cuándo van a estar escuchando esto. Bienvenidos a Las Cosas que Quería. Esto es un podcast, o mejor dicho, es la excusa que encontré para hacer mi programa de radio, para hablar o, mejor dicho, divagar sobre música, libros o lo que sea, la verdad. Esto está saliendo sin saber bien qué es. Pero no importa, no sé por qué hablo en plural. Estoy con muchas ganas de empezar. Antes que nada, tengo que hacer dos menciones honoríficas, dos agradecimientos. El primero es para Bruno Corti, que es la voz de la intro que acaban de escuchar, el tema Las Cosas que Quería. Adopté ese nombre para el podcast. Es un tema que hicimos hace ya 2 años. Hace mucho que no hablo con Bruno. Él es de La Plata. Tiene una banda, estudia música. Un chavo muy copado. Nada, hizo ese tema. Yo le puse la letra, él compuso la melodía, todo. Está tremendo. Y aproveché para usarlo de cortina, ¿no? Ya que esquivamos. Gambeteamos el copyright y YouTube, Spotify nos rompen mucho las pelotas. Y bueno, la segunda mención de agradecimiento es para el compa de la biblioteca, Rodrigo Tijeras, que me prestó este micrófono marca Nisuta con el respectivo adaptador para conectar la compu, porque nada, la fichita del micrófono no encajaba en la compu. Nada, sin su ayuda, sin este micrófono, esto se escucharía muy mal y el podcast no podría hacerse. Va, de hecho sí podría hacerse, pero se escucharía muy, pero muy mal. Así que un abrazo grande para Rodrigo, que se copó mal y me prestó esto hasta que me compre uno. No sé cuándo va a pasar, te estoy besando, Rodrigo, pero bueno, ya te lo voy a devolver. Bueno. Increíblemente ya van 2 minutos de grabación. Las cosas que quería, ¿de qué va a tratar? Como dije al principio, bueno, este es el episodio piloto. Y para el episodio piloto me aferré a algo que conozco mucho. Como ya dije, voy a hablar de música, libros y demás cosas. Todavía no está muy pensado. Pero para este primer programa, este piloto, voy a analizar las letras del disco Arto. De Pescado Rabioso. Es mi disco preferido, es el disco que tengo tatuado en la pierna, es el disco que desde que lo descubrí hace 2 años, me cambió la cabeza, me cambió hasta la forma de ver la vida. Así que es el disco que más conozco, el disco que más información he grabado en mi cabeza. Así que no encontré algo mejor para hablar que este disco en el primer programa. Así que creo que va a salir bastante fluida la cosa. También va a haber una sección, de entrevistas al final del programa. Para este primer episodio hay una entrevista muy, pero muy buena a una talentosa dibujante bonaerense. Pero nada, no vamos a adelantar por ahora. Así que sin más preámbulos, bueno, además está decir que pueden dejar su comentario acá en la caja de YouTube. Pueden decir lo que quieran, pueden putearme, pueden dejarme un saludo, una crítica, sugerencia, lo que sea, lo que tengan ganas. Lo voy a estar leyendo, obviamente. Calculo que no van a ser muchos, al igual que no van a ser muchos de los oyentes, los radioescuchas, de las cosas que querían. Pero bueno, esto está hecho con la excusa de parlotear un rato, quizás no dure mucho, pero no importa, me voy a sacar las ganas, que es lo importante. Bueno, además está decir que el que quiera participar conmigo de este proyecto está más que bienvenido, porque es divertido hablar y hacerlo solo, pero considero que es más divertido tener una contraparte, un contrapunto para charlar. Así que el que quiera, la que quiera, está más que invitada a participar de este programa. Estoy hablando sin guión. Esta parte no está guionada, así que puede que me quede sin parla. Claro, el guión es del Discord, así que esto va más para adelante. O arranco ahora, no sé. Voy a hacer un breve corte y ya vamos a volver con el análisis del Discord. Bueno, para empezar, hoy en el episodio piloto vamos a analizar el disco Arto de Pescado Rabioso. Hay una pequeña ficha técnica que me armé acá, que bueno, el disco se publicó en octubre de 1973. Es del género de rock, blues rock y rock psicodélico. Salió en formato vinilo y bueno, con el avance del tiempo y la tecnología salió en formato CD. La discográfica que lo llevó a cabo fue Talent y Microphone. Su productor fue Jorge Álvarez, que también produjo talentosísimas bandas como Serú Girán, Manal y Flaco Spinetta como solista. La duración total del disco es de 36 minutos y 56 segundos. Los integrantes o los músicos que forman e interpretan, mejor dicho, las canciones son Luis Alberto Spinetta en guitarras, maracas, platillos, piano y voz. Gustavo Spinetta, hermano de Luis, toca la batería en Cementerio Club y baja. Rodolfo García, integrante de Almendra, la primera banda de Luis, toca la batería, el cencerro y hace coros en Superchería y Las Saladurías del Mundo. Y Emilio del Huercio, el otro integrante de Almendra, que formaba el trío con Rodolfo García y Spinetta, toca el bajo y hace los coros en Baja, Cementerio Club, Superchería y Las Saladurías del Mundo. Este disco está inspirado en las obras Elio Gábalo o El Anarquista Coronado y Van Gogh, El Suicidado por la Sociedad. Ambas son obras literarias del escritor francés Antoine Artaud. Antoine Artaud. También tiene, al ser un disco muy surrealista, está inspirado en las pinturas de Vincent Van Gogh. Ya vamos a ver en cuáles temas. El disco fue concebido en un momento crucial de la historia sudamericana, de alta violencia política, en el que comenzaban a instalarse dictaduras cívico-militares, coordinadas entre sí por medio del Plan Cóndor y apoyadas por Estados Unidos, que anularían completamente la vigencia de los derechos humanos durante 2 décadas. El músico relacionaba ese momento del país con la desesperación que transmitía la obra de Artaud y el nihilismo de rock expresado en las drogas y la promiscuidad sin sentido, y lo sentía incompatible con su propia visión de rock y de la vida, expresada en el manifiesto. El manifiesto era como una especie de receta, de folleto que acompañaba el disco, el vinilo, cuando lo comprabas. En dicho manifiesto, Spinetta denuncia la profesionalidad y el negocio de la música. En esa profesionalidad se establece un juego que contradice la liberación, que pudre el instinto. Spinetta expone aquí la necesidad de preservar una visión dura de la realidad, que es la esencia del rock, y era a su vez una respuesta basada en el amor. El primer tema que abre el disco Artaud lleva el nombre de Todas las hojas son del viento, que ya con ese título el tema puede tener la sonoridad de un pedo. Y va a ser un temazo, porque Todas las hojas son del viento ya te abre la cabeza a una nueva forma de concebir la vida. El tema dura 2 minutos y 12 segundos. Es el primer tema del disco y es una canción pseudoacústica interpretada exclusivamente por Luis. Tiene 2 guitarras, una acústica y una eléctrica. La letra está referida a Cristina Bustamante, exnovia del cantante y musa del famoso tema Muchacha Ojos de Papel. Toca un tema duro para la época porque se refiere a una joven embarazada que luego de analizar la posibilidad de abortar, decide tener a su hijo, con la carga de angustia e incertidumbre que eso generaba en Cristina, ¿no? Cito una declaración de Luis a una revista, que no noté cuál revista era ni de qué año, pero no importa. Dice: mi antigua mujer iba a tener un hijo con otra persona. Yo ya había sellado esa relación para siempre con la canción El Blues de Cris. Esa canción estaba en el disco Pecado 2. Pero bueno, me fui de tema, perdón. Pero nos seguíamos viendo y ella me contó que tenía dudas de tener al bebé o no. Finalmente decidió tenerlo. Yo escribí Todas las hojas son del viento porque en ese momento ella era como una hoja en el viento, al tener que decir algo semejante. Nunca hubo en mí semejante intención moralizadora. Yo no predico, yo vivo y lo hago con un convencimiento. Pero en esta canción, cuando yo digo cuídalo de drogas, en realidad estoy diciendo cuídalo de tu propia droga. Todos los que pudimos salir de la mano pesada y mirar hacia atrás, siempre concluimos que nuestros padres, la sociedad, la bomba atómica, Hitler, la iglesia, todo eso nos llevó a consumir drogas y esa fue nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Luis Alberto Spinetta. Entre las curiosidades de este tema, una de ellas es que la banda Los Enanitos Verdes menciona la canción en el tema Aún sigo cantando de su álbum debut. Más precisamente la frase es: ¿te acordás del flaco Spinetta cuando cantaba Todas las hojas son del viento? Bastante común la frase, pero no importa. Otra curiosidad es que el grupo puertorriqueño Calle 13 eligió este tema para homenajear a Spinetta en el Cosquín Rock 3 días después de su fallecimiento, allá por el febrero de 2012. Dicho sea de paso, el cantante de Calle 13, que ahora es solista, René, hago un breve, no sé cómo se dice, para abrir un tema, no importa. Acá en Mendoza, para la gente que no sabe, hay una lucha, una movilización popular del pueblo mendocino a favor de la ley 722, que es la ley que cuida el agua del uso de tóxicos por parte de la minera, ¿no? Esta ley ha sido reformada en las cámaras legislativas en contra de la voluntad popular. Y bueno, el cantante René, un copado de mis preferidos, el chabón, se reportó y mandó un mensaje. Hoy es 26 de diciembre y son las 2 de la mañana. Ayer en Navidad, el chabón dejó de comer pan dulce y mandó un mensaje en apoyo a la lucha del pueblo mendocino. Así que un copado que celebro mucho que los cantantes se involucren en causas sociales y lo manifiesten de esta manera. Bueno, la última curiosidad de este tema es que fue tocado en el Unplugged de MTV de Luis y sirvió de intro para la canción Plegaria para un niño dormido. Bueno, eso fue todo. Pasamos al segundo tema. El track 2 de Artaud lleva el nombre de Cementerio Club. Es un tema que dura 4 minutos y 55 segundos. Se trata de un blues lento, con acompañamiento jazzero de batería, con un papel muy destacado del bajo y un riff de guitarra eléctrica que subraya la tristeza del tema, y que ha sido considerado por Gustavo Cerati como el mejor solo de guitarra de la historia. De historia argentina, porque la historia me parece un poquito exagerada. Pero sí, es el mejor solo de guitarra argentino, seguro. De la historia no sé, pero de acá, seguro. Entre las curiosidades del tema, la primera es una de esas no chequeables, esas que anda a chequearlas ya sabes dónde. Dice que la frase, que solo y triste voy a estar en este cementerio, Spinetta se la encontró en un calabozo, en una comisaría, durante una de esas habituales caídas por averiguación de antecedentes allá por 1977. Y para seguir adornando la historia, no sé si a ustedes los han llevado alguna vez a averiguar antecedentes, la cuestión es que te llevan, te tienen una hora, hora y media y te dejan ir. Bueno, Spinetta, no es habitual que te hagan esperar en un calabozo, aclaro, pero bueno, en esa época, en plena dictadura militar, no sorprende. Te llevaban, averiguaban tus antecedentes, si no tenías te ibas. Como Spinetta no tenía, lo dejaron ir, pero antes de irse, volvió a la celda y completó la frase con qué calor hará sin vos en verano, para que quede completa, digamos. Era su propia frase y él decidió seguir el tema en la pared. Otra curiosidad es que en la versión acústica de T para 3 de Soda Stereo, en el álbum Confort y Música para Volar, el acústico de MTV de 1996, se incluyó este tema, este riff, perdón, el riff de Cementerio Club. Ese famoso riff que Gustavo considera el mejor de la historia, se incluyó en T para 3 y la verdad que le da un aire fresco al tema. Para mí es la mejor versión del tema, mucho mejor que la en vivo y la original de estudio. Escúchenla si no la han escuchado. Y la tercera y última curiosidad es que Pedro Aznar, Dios lo tenga en la gloria aunque no esté muerto, la versionó en su disco en vivo homenajeando a Spinetta, titulado Puentes Amarillos. Otra versión de este tema que se puede apreciar es de la banda La Mississippi en el disco Inoxidables. El tercer tema del disco se llama Por y dura tan solo 1 minuto y 45 segundos. Pero en ese minuto y 45 segundos se alcanza a apreciar la dimensión del universo Spinetta en su máximo esplendor. Es un pequeño poema hecho canción. Se trata de un tema acústico lento. El título refiere a la preposición por. Es una letra integrada por una lista de sustantivos sin organización gramatical, con excepción de la palabra con la que termina, justamente la preposición por, que eligieron Luis y Patricia Salazar, pareja del cantante en ese año, con la que tuvo sus 4 hijos, Dante, Catarina, Valentino y Vera Spinetta. Se trata de una canción abiertamente surrealista, quizás la más surrealista del disco si no estuviese la cantata, pero bueno, está influida por el juego del cadáver exquisito que caracterizó el movimiento surrealista. El Cartó fue una de sus figuras, que busca realizar obras grupales en las que el ego del artista se posterga, cuestión central en la obra de Spinetta, sin la presión de la coherencia y el significado, para dar prioridad a lo accidental, lo aleatorio y lo intuitivo. En otras palabras, el cadáver exquisito es como cuando se reúnen muchos, no hace falta que sean poetas o gente que se dedica a la literatura, agarras una hoja, cada uno tiene una lapicera, 3-4 personas, las que sean, y van escribiendo palabras o frases sueltas y se van pasando la hoja unos a otros y se puede formar un lindo cuentito, una canción, un poema, algo bastante interesante. Recomiendo hacerlo. Entre las curiosidades del tema, Eduardo Berti, en su libro Conversaciones e Iluminaciones, registra el siguiente diálogo con Spinetta a propósito de la canción Por. Eduardo le dice, va, creo que la letra de Por es una de las más atípicas que hayas escrito en toda tu carrera. Un lingüista diría que es la ruptura del sintagma, no sé leer. Spinetta le responde, claro, son palabras sueltas, árbol, hoja, salto, luz, aproximación. A lo que Eduardo le pregunta, ¿el orden de esas palabras posee alguna lógica oculta? Y Spinetta le responde, es una lógica medio surrealista. Esa canción la hicimos con Patricia, mi actual mujer y madre de sus 4 hijos, una tarde en la vieja casa de Arribeños. Como la música ya estaba escrita, solo fue cuestión de que las palabras entraran justo en la métrica. Gesticulador, por ejemplo, está puesto para que entrara en la métrica, ¿no? Voy a hacer un breve repaso de la canción, de las palabras, de los sustantivos que salen en la canción. De memoria, ¿eh? Árbol, hojas, salto, luz, aproximación, mueble, cama, gusto, pie, té, marcas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, 100, té, fin, sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, mujer, por. Creo que lo dije bien, no sé. Que alguien me corrija si no. Otra curiosidad es que la canción Alas de la Mañana, cuya música compuso Spinetta y cuya letra creó El Amor de Mi Vida, Pedro Aznar, contiene un mensaje a por. Es una canción bastante parecida, o sea, en su forma, en su estructura, ¿no? Porque también son sustantivos. Los voy a leer. Labios, sed, cautividad, mar, vendimia, gravedad, presagios de cielo, sal, topacio, voracidad, almizcle, vaivén, andanada, vergel, turbulencia, aguamiel. El cuarto tema de Artaud se llama Superchería y dura 4 minutos y 21 segundos. Se trata de una composición integrada por prácticamente el resultado de tres temas. El primero vendría a ser un vals durante el que solamente se canta la palabra del título, Superchería. La segunda parte del tema vendría a ser como un rock durante el que se canta Eso es lo que mata tu amor. Y el tercer y última... La tercera y última parte del tema es como un swing jazzero durante el que se canta, estoy retrabado. Cuando te des cuenta que es tu amigo, que te da la mano, etc. La letra hace eje en la crítica a la superstición religiosa que señala el título, con una frase que define gran parte de la obra y pensamiento de Spinetta: siempre soñar, nunca creer. Y esto abre un poco la puerta de el tema Spinetta y las religiones. Cómo era la mirada del artista ante lo divino. Muchos años después, Spinetta respondía de este modo a un periodista que le pregunta qué piensa de las religiones. Spinetta dice: son el show de Dios. Para poner a Dios en escena se tienen que hacer cargo los hombres, que están constituidos de cagadas y errores. Por lo tanto, envilecerse a través de Dios o del dinero o de la música es muy fácil. Las religiones son como una especie de excreencia de la peor porquería, porque es como el pedo que se va tirando uno a través de la institución, digamos. Huele mal. En todas las religiones hay unas sanatas tremendas y se están metiendo con los que tienen el poder. Las guerras religiosas nos van a azotar hasta el fin del tiempo. Y entonces esas religiones, ¿qué hacen? Compran armas. Tremenda. Esa era la mirada de Spinetta a el verso de las religiones, ¿no? Es la mirada que creo que tenemos, mi círculo íntimo por lo menos, y creo que la mayoría de la sociedad hoy en día, por suerte. El quinto tema del disco se llama La Sed Verdadera y dura 3 minutos y 32 segundos. Para mí es de mis preferidos del disco. Ya voy a decir cuál es mi preferido, pero... nada, es hermoso. Se trata de un tema con formato acústico, con fraseos de guitarra eléctrica y un final de ruidos grabados, producidos por Juan Carlos Robles Robertone. La letra es un diálogo personal de Spinetta con cada persona de su público, y sintiendo en una de las luchas constantes del músico por evitar ser puesto en un lugar de ídolo. El tema arranca con esta letra: sé muy bien que has oído hablar de mí, y hoy nos vemos aquí, pero la paz en mí nunca la encontrarás. Si no es en vos, en mí nunca la encontrarás. Hay dos curiosidades sobre este tema. La primera es que fue tocado en el Unplugged de MTV de Spinetta. Los únicos dos temas de este álbum que fueron tocados fueron Toda la Socación del Viento, que ya lo dije, y La Sed Verdadera. El tema número 5, no, 6, perdón, nada que ver. El tema número 6 del disco se llama Cantata de Puentes Amarillos y dura increíblemente 9 minutos y 12 segundos. Yo considero que es la mejor canción que se ha hecho en suelo argentino y para mí, repito, es como la Bohemian Rhapsody de acá, la criolla. Es un tema que tiene muchos cortes y... son como muchos temas, son 5 o 6 temas hechos uno solo. Y te das cuenta porque son muy marcados los cambios. es una, tiene una letra, una composición totalmente de otro planeta. Se trata de una extensa suite de base acústica inspirada en el movimiento surrealista, la filosofía del teatro de la crueldad de Antonín Artaud, la tragedia del emperador transgénero anarquista Elio Gábalo y la obstinación vital de la pintura de Van Gogh. ¿Vieron esa pintura del cielo estrellado que se llama, lo tengo escrito, Camino con ciprés bajo cielo estrellado? Esa pintura que está muy de moda últimamente, la estoy viendo en todos lados, de Van Gogh. Bueno, una de las frases del tema es: aquellas sombras del camino azul, ¿dónde están? Yo la comparo con cipreses que vi solo en sueños. Esa frase es claramente una referencia a la obra de Van Gogh. Spinetta ha dicho que el centro de su inspiración se encuentra en el ensayo de Artaud sobre Elio Gábalo, pero que no encontró inicialmente el modo de expresar el tremendo impacto que esa obra le produjo, hasta que leyó el ensayo sobre Van Gogh, el suicidado por la sociedad, y las cartas que este último intercambió con su hermano Theo. No toqué mucho el tema de Antonin Artaud. Antonin Artaud es un escritor y poeta francés, integrante del grupo de los poetas malditos, y es un tipo con una vida muy sufrida, tildado de loco, que estuvo muchos años en un, ¿cómo se dice?, un manicomio. Y un chabón muy medicado que escribió grandes ensayos de teatro como el de Elio Gábalo. Elio Gábalo fue un emperador romano que se lo considera como el primer transgénero de la historia. Era un tipo que, esa frase que no me gusta mucho, que nacés en el cuerpo equivocado, bueno, era un tipo que quería tener un cuerpo de mujer y increíblemente llegó a ser emperador de Roma. Es una historia no muy conocida. Y otra de sus obras es Van Gogh, el suicidado por la sociedad, que es toca la vida de Vincent Van Gogh. Yo tengo un libro que se llama Artaud para principiantes, que lo regalaron para un cumpleaños, que toca muy por encima la vida de Artaud. Y es, tiene una vida muy interesante el tipo. Murió relativamente joven, enfermo, y era un loco lindo. El propio Spinetta, ya volviendo al tema, cuenta que la sangre alrededor de la que habla en la canción es tanto la herida de la sangre de la oreja de Van Gogh y también la sangre de Elio Gábalo cuando lo tiran a las letrinas de la ciudad. Claro, a Elio Gábalo lo matan, creo que el hermano, no me acuerdo, y lo tiran en las letrinas de Roma. Los puentes amarillos del título de la pintura de Van Gogh la parte puentes amarillos del título es una alusión a la pintura de Van Gogh, ya que la presencia de puentes y el característico uso del color amarillo en los cuadros era muy común por parte del pintor. Visto a través de la óptica de Artaud como un genio que se atrevió a ver lo que la sociedad no quería ver y fue suicidado por eso. En el sobre del disco, Spinetta cita a Artaud tomando una carta de 1937 dirigida a Jean Paulhan, donde dice que el verde y el amarillo son los colores opuestos de la muerte. Verde es el color de la resurrección y amarillo el color de la descomposición. Claro, porque no les hablé de la tapa del disco. Vieron que generalmente los vinilos venían con forma cuadrada o rectangular a lo sumo. Bueno, este disco rompió con todos los esquemas y fue uno de los pioneros en tener una forma de muy amorfa. Claramente vos lo ves y no sabes lo que es. Una mezcla de estrella con, no sé, un pedazo de fiambre podrido. Es un disco muy loco. Si pueden googlearlo, googleen Artaud, Pescado Rabioso, y les va a salir la tapa, una tapa verde con un manchón amarillo en la parte inferior izquierda y una fotito de Artaud en blanco y negro, muy chiquitita, en la parte superior derecha. La curiosidad de este tema es que el 7 de febrero de 2013, durante el recital de homenaje organizado por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación en Villa Gesell, en dicho homenaje hubo un cierre con la versión colectiva de Puentes Amarillos como cierre del evento. En ese tema participó Lito Vitale, Celeste Carvalho, Juan Carlos Baglietto, usando un montón, Gustavo Santaolalla, Miguel Cantilo, David Lebón, Inda Lizarazo, Lisandro Aristimuño, Claudia Puyó, Los Tipitos, Gabo Ferro, Liliana Vitale, Pedro Aznar, Fernando Ruiz Díaz, Machi Rufino, Rodolfo Mederos, y la lista sigue y sigue con M, Héctor Stark y Juanse, el querido Juanse, Marcelo Torres, Marcelo Novati, ay, no termina más, Guillermo Arrón, Luciano Vitale, y nadie más, por suerte. La versión se encuentra en YouTube. El sexto tema de Arto se llama Bajan y dura 3 minutos y 26 segundos. Se trata de un rock lento. El título se refiere al tiempo, a las horas que bajan cuando la vida se vive con apuro. No te apures ya más, loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Bajan, la noche te oculta la voz. Y además, vos sos el sol. Despacio también, podés hallar la luna. La letra está dicha en primera persona y dirigida en segunda persona con un hombre, loco, y una mujer, nena, después, relacionándolos en ambos casos, ambiguamente con el sol y la luna. Arto pone la misma ambigüedad del sol y la luna en el centro de su ensayo sobre el emperador transgénero Helio Gábalo, como expresión de lo masculino y lo femenino que se unían en su persona. Ahí viene la frase que acabo de leer, y además, vos, que eres sol, despacio también, puedes hallar la luna. Acá se viene un lenguaje muy técnico y me siento ese youtuber español que analiza letras, que es muy copado, muy virtuoso. Se me fue el nombre, pero analizó la canción Bajan. Ya me voy a acordar, no importa. Armónicamente hablando, Bajan está muy fuera de la media, presentando progresiones atípicas para el género, así como el ya clásico riff de introducción estilo country. Cabe destacar el acorde armado por la guitarra sobre despacio también. Se trata de un mi mayor con séptima mayor aumentado, cuya quinta aumentada, do, genera una disonancia con la nota tocada por el bajo, si, que es la quinta natural de mi, formando así un intervalo con la segunda mayor, menor, perdón. Si alguien entendió sobre esto, yo me encantaría saber interpretar música, pero lamentablemente no nací con ese don. Entre las curiosidades del tema, Gustavo Cerati, mi amor, hizo un cover en su primer disco solista llamado Amor Amarillo. Es un cover muy, muy de los Cerati, muy con su estilo. Logró una canción hermosa que le saca jugo a la original de Spinetta. Es una versión increíble. Y una cosa muy curiosa que Cerati lo admite en una entrevista de YouTube es que respeta el orden de Bajan en su disco. El orden es el tema número 7, el track 7, y Bajan es el track 7 en su disco Amor Amarillo, que arranca con Amor Amarillo, si no me equivoco, sigue con Te Llevo Para Que Me Lleves, Deja Vu, no, nada que ver, Cabeza de Medusa, bueno, sigue en Avenida del Corta hasta llegar al número 7, que es Bajan. Y otra curiosidad del tema es que Bajan no era una canción que se encontraba en el repertorio de muchos recitales de Spinetta, por lo cual la gente coreaba el título de la canción en forma de pedir que la toque, algo que muchas veces fastidiaba al artista. Acá es la parte donde Spinetta se ponía medio hortiva y se enojaba con la obra que él creó. Le pasaba lo mismo, ahora que recuerdo, con Muchacha, que viendo el documental, el BIOS de Nat Geo, me enteré que el flaco le decía Mucaca, como que esa canción le rompía los huevos. Cuando la hizo, Spinetta grabó el disco Almendra, se fue a Europa un par de meses o semanas, no sé, y cuando volvió se topó con la noticia de que le habían usado el tema Muchacha para un tema de una publicidad de limpieza o de ropa, no me acuerdo, y como que estaba muy de moda el tema ese, y tanto que se lo pedían, al flaco le cansó bastante. Pero bueno, ya vamos a analizar el disco Almendra en otro momento. Sigamos con Arto. Y siguiendo con el análisis de Arto, Astaroth el Idiota es el octavo track del álbum. Se trata de un rock lento. El título está tomado de unas figuritas de la niñez de Spinetta, pero a la vez es un nombre que Spinetta lo elige porque se parece al suyo. Spinetta, Starosta, más o menos. Starosta no es nadie y a la vez somos todos. Imagínate que Spinetta se parece bastante a Starosta, como si fuera un Spinetta exagerado que termina siendo idiota. En la canción le hablo a esa parte idiota que tengo. No llores más, ya no tengas frío. No creas que ya no hay más tinieblas. Luis Alberto Spinetta. En la canción, el flaco se acompaña tocando el piano, al principio y al final. Al promediar el tema, la canción es invadida por ruidos y sonidos entre los que se pueden distinguir un fragmento de She Loves You, de los Beatles, que es el tema que sale, creo, en el álbum azul de los Beatles, creo, y el llanto de Spinetta. El mismo sale del marasmo cantando una melodía diferente a la inicial y la final, pero esta vez acompañado de una guitarra acústica. Y por fin llegamos al track 9 del disco Arto, titulado Las Saladurías del Mundo. Dura 4 minutos y 3 segundos y se trata de un rock más bien riffero, donde se abusa mucho, se abusa en el buen sentido, ¿no?, de la guitarra eléctrica. El título está referido a la exposición de la intimidad del propio Spinetta en los medios de comunicación. Spinetta establece una relación directa entre el poder de esas habladurías en los medios de comunicación y estar atado a un sueño. Esto se deja en evidencia en la frase: no estoy atado a ningún sueño ya, las habladurías del mundo no pueden atraparnos. Varios críticos han señalado el sonido latino de la canción y los solos de la guitarra eléctrica. Y es así que damos por finalizado el análisis del disco Arto. Ya voy a pensar cuál va a ser el análisis del próximo disco o del próximo libro, no sé aún. Así que nada, los dejo con la parte 2 del piloto, la segunda sección del programa, con una invitada sorpresa. Ponele, no sé. Una de las ideas que tengo para este podcast es una sección de entrevistas, pero no cualquier tipo de entrevistas, sino que me gustaría hacerle preguntas a personas que considero yo merecen ser entrevistadas y por ahí, al no ser tan conocidos o conocidas, no tienen la posibilidad de mostrarse al mundo. Es una sección que considero que va a estar al final del podcast, como una especie de cierre al programa. Bueno, en esta primera entrevista tengo el honor de presentarles a Nina Malavolta. Ella tiene 20 años, vive en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, o ciudad de Almagro, no sé bien cómo se divide Buenos Aires, si en barrios o en ciudades, no importa. Ella es dibujante, tiene un proyecto muy lindo, muy particular, en Instagram, de dibujos hechos por ella, claramente. La cuenta se llama Capaz Soy Yo. Sube dibujitos muy simpáticos, muy bonitos, con frases al estilo viñeta, ¿no? Frases muy, muy particulares también, muy depresivas, alegres, chistosas. Están muy, muy bonitas. La primera pregunta que tengo para Nina es: ¿cómo nació su manía por dibujar? Si nació de grande, de chica, ¿cómo fue? Creo que siempre tuve en mí el bichito ese de dibujar todo el tiempo y creo que se notaba mucho en mí porque a la hora de entretenerme o hacerme un regalo, lo primero que hacían mis viejos era darme hojas, lápices, acuarelas. Creo que abrías un cajón de mi casa cuando yo era chica y lo primero que había era cosas para pintar, para colorear, para dibujar. Y creo que se notaba mucho y por eso mis viejos siempre me incentivaron. Siempre era cuestión de pintar algo, de hacer un regalito y que sea un dibujito, de ver un vidrio empañado y dibujarlo todo, de agarrar marcadores y dibujarme el cuerpo. Así que creo que siempre, siempre tuve eso. Y nunca hice ningún curso o me perfeccioné de chiquita, porque creo que si bien me lo propusieron mis papás varias veces o hasta yo lo llegué a pensar, me parece que lo vivía tan como algo liberador que quizás ir a un lugar y sentarme y tener a alguien que me corrija, quizás mucho no me cabía la idea. Yo lo hacía porque me divertía, porque lo podía hacer en cualquier momento, en el parque, en mi casa, en la casa de mis abuelos, cuando me aburría. Y no sé, nunca sentí que necesitara un espacio para poder ir a hacerlo. Y ahora de grande sí estoy haciendo cursos y perfeccionando un par de técnicas, pero lo sigo tomando como algo para divertirme siempre. ¿Cómo surgió el proyecto de Capaz Soy Yo y por qué decidiste utilizar la red social de Instagram como plataforma? La idea de Capaz Soy Yo es la combinación de muchas situaciones y muchas circunstancias y sobre todo muchas decepciones, muchas desilusiones de muchos colores y sabores. A mí siempre me encantó dibujar, me gustaba mucho más escribir, siempre. Y siempre tuve páginas en donde subía mis novelas, mis cuentitos, mis frases. Y para ser súper sincera, nunca a nadie le importó. Nunca tuvo repercusión alguna lo que yo tenía para escribir o para expresarme. Y que es más o menos lo peor que le puede pasar a un adolescente queriéndose expresar. Entonces siempre fue muy triste, porque siempre escribía cosas y nunca a nadie le importaba. Y después de estar un tiempo en Instagram, me di cuenta que gustaba mucho a la gente los dibujitos acompañados con frases. Y yo pensaba que podía llegar a ser algo así, pero nunca me lo tomé muy en serio, ni nunca lo intenté. Y después de conocer a un par de personas que sí lo hacían, dije, bueno, tipo, son personas al fin y al cabo normales, tampoco son. Yo lo veía tan imposible, era como algo, un mundo medio para algunos. Y dije, bueno, lo puedo empezar a hacer medio del anonimato. Y ahí puse el arroba del Instagram, que es Capaz Soy Yo, como también medio un juego de palabras o de ideas. Y empecé a hacer personajes acompañados de frases y me di cuenta que gustaba más, evidentemente a la gente le interesaba más cuando había un personaje. Y bueno, mi página fue mutando un montón. Tenía otros personajes, después los cambié por otros y así un montón hasta llegar al personaje que tengo ahora, que creo que es el definitivo porque es el que más me gusta. Y bueno, sinceramente fue por eso, porque yo quería expresarme escribiendo, pero a la gente le gusta mucho más cuando está acompañado de un dibujito. Y bueno, al final pude hacer las dos cosas que me gustaban, que eran dibujar y escribir. Puede ser que, esto es una interpretación mía, ¿no? Que haya mucho, pero mucho de vos en ese personaje y en esas frases que usás en las viñetas. Porque, por ejemplo, yo sin conocerte, de hecho, esta es la primera vez que hablamos por chat, digamos, o sea, nos respondemos historias o tweets, pero nunca tuvimos una conversación por así decirlo, profunda. O sea, yo prácticamente no te conozco, pero siento que sí te conozco por las cosas que subís a Capaz Soy Yo. Las frases, hasta los gestos de el ratoncito, que no sé si tiene nombre. Siento que es muy vos. No sé si lo ves de esa manera. Mal, mal. Creo que pongo demasiado de mí en esos dibujitos. Empecé con la idea de poner un poco sobre mí, un poco de cosas que veía en el día cotidiano, pero se convirtió más o menos en ilustrar todo lo que me va pasando todo el tiempo. Así que sí, el ratoncito ese, que en realidad no es un ratoncito, es como una cosa media híbrida entre ratoncito, osito y el color amarillo que me encanta. Pero sí, básicamente soy yo ese personaje. ¿Tenés a algún dibujante argentino de referente? Por ejemplo, no sé, La Cope, Soca, a mí Soca me encanta, Nika, no, Nick no creo, pero ¿algún referente o alguien a quien admires o quieras llevar la vida que llevó esa persona dentro de su trabajo, ¿no? Y otra cosa. El otro día, va, no sé si fue hace un mes o unas semanas, vi que habías publicado que ibas a estar firmando autógrafos, no sé en dónde, si en la Feria del Libro o en algo así, la verdad. De hecho, te estoy preguntando sin chequearlo, es muy, muy al tuntún la pregunta. ¿De qué era eso? Ahora que me acabo de acordar y te lo pregunto, así que nada, eso. La verdad, muchos dibujantes, no solo argentinos, sino en general, no conozco. Y la verdad, sinceramente, de sus vidas mucho menos. La única referencia así como más potente o poderosa que tuve fue en este último tiempo que estuve estudiando ilustración en el taller de José Sanabria, que si bien no conozco mucho de la trayectoria de él, tengo bastante entendido que es un chabón conocido en el medio de los ilustradores, y la verdad que sí se nota porque las correcciones que te hace te las clava en el ángulo mal. Así que sería el único referente que hasta ahora he llegado a tener, y más que nada en primera persona. Así que creo que eso es el referente que puedo llegar a dar. Y la feria del libro me parece que flasheaste. Estuve en una feria vendiendo libritos que estoy haciendo, hago libritos. Para ilustrar, son libritos de hojas lisas para dibujar. Y bueno, justamente el taller en el que estoy participó en una feria y cada una llevaba lo que quería vender. Y yo tenía estos libritos con la tapa, con el sticker de mi personaje, y fue lo que llevé. Y obviamente convoqué a los que quieran venir, que en realidad fueron más que nada amigos. A comprarme si querían libritos y a comprar a mis compañeras que estaban vendiendo también. Bueno, Nina, ya para ir terminando el asunto y no sacarte más tiempo, ¿qué metas u objetivos tenés a corto y largo plazo? No sé, a corto plazo puede ser pulir más al personaje, eso que te están enseñando en el curso de ilustración. Y a largo plazo, no sé, puede ser publicar un libro de viñetas, una animación digital, no sé, una caricatura en televisión de tu personaje. ¿Qué proyectos tenés para a futuro para Capaz Soy Yo? A corto plazo creo que me gustaría poder generar más personajes que no sean solo mi bichito amarillo que soy yo, sino que sean otros personajes que representen a gente de mi entorno y poder mantenerlos en la historia, y poder tener medio que historias paralelas a lo que es mi personaje principal. Creo que eso me recoparía. Y a largo plazo lo que más me entusiasma pensar o imaginar es en algún día poder escribir mi propio cuentito y poder ilustrarlo yo también. Creo que es como la meta más linda que ahora se me ocurre y en lo que más pienso a largo plazo. Bueno, eso fue todo. Le agradezco infinitamente a Nina por prestarse a responder las preguntas a un boludo que la jodió para nada, hacer esta parte de entrevista del programa. Bueno, así también cierro este primer Las Cosas Que Quería, este episodio piloto. Puede ser el último. Pero nada, muy contento. Ahora lo termino de editar y vamos a ver cuándo lo voy a subir. No sé todavía. Estoy grabando el final sin siquiera haber grabado el principio, porque lo primero que he grabado es la entrevista. Así que ya van a ver de qué trata la primera parte del programa. Nada, agradecer a todas las personas que están escuchando esto, a los que han llegado al final. Nada, dejen en los comentarios de acá de YouTube lo que quieran, sugerencias, saludos, lo que sea. Nada, soy Nico Duatra. Un saludo enorme y vamos a ver si nos vemos otra vez. Adiós.